Allá me están escuchando y a mí mismo me llaman inmediatamente. Si es así, lo voy a publicar de una. Pueblo bonito, muy bien tranquilo. Vea, estoy conversando aquí en Pancia. El FO de 124 está conversando aquí, corregimiento Pancia. Pueden grabar lo que quieran. Pueden grabar lo que quieran. Estoy transmitiendo. Allá me están escuchando y ahí mismo me llaman inmediatamente. Pueblo bonito, muy bien tranquilo. ¿Para qué me pregunto? Ah, pues ya sí. Si es así, lo voy a publicar de una. Estoy conversando aquí en Pance. El FO de 124 está conversando aquí. El FO de 124 está conversando aquí. Corregimiento Pance. Si quiere grábenlo. Así de que me respetan de aquí. Yo necesito ya. Un indio feo, feo, anda con un palo. Pero ese indio ha hecho respetar. Los hijos están fallando. No, en este momento el ejército ya lo mandaron para la montaña. No es más. De anda con un palito ahí. Una basura. Pero sabe que este es de la ley. Yo trabajo con la ley. Si no le gusta que me llamen y digan de una vez, ¡mátelo! ¡Mátelo! No, yo no estoy estafando, sino que estoy hablando por mi pueblo. Me gusta que vinieron ustedes. Ahora me voy para la montaña. Yo lloro por mi pueblo porque yo hace 60 años que vivo aquí. Llega la fusilera y me mata, pues. Ya se dan cuenta. Que yo así, yo este hijo de puta, este. Llega la fusilera y me mata, pues. Bueno, ya. Ya se dan cuenta. Porque yo así, yo este hijo de puta, este. Yo lloro por mi pueblo porque. Pues que búlense. ¡Búlense de mí, hueputa! ¡Por un conmigo están vivos! Si no, el pueblo le hará vivo al todo mierda. De los 60 años, una vida muy amarga. Lo viví aquí. Los hijos están para allá remontados. Yo trabajo con la ley. Yo trabajo con la ley. ¿Para que yo quiera el público, hueputa? Que yo me voy. Ya me voy, que ya me respetan voy. Ni aquí. Ya me voy. Pero, ¿sabe qué? Esta semana ya me he trasladado de mi sitio porque ya me dijeron que me iban a matar. Allá me pusieron, ay, me putan, no tengo la carta que me pusieron. Así de que me respetan ni aquí. Yo tenía que despedirme. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué voy a despedir si yo? Los hijos están follados, Ramón. Es hora que yo quería. 60 años que vivo aquí. Los hijos están follados, Ramón. Tanto la hora de la mierda. Allá me pusieron, ay, me puta, no tengo la carta que me pusieron. Yo trabajo con la ley. ¿Qué tenés que despedir? Yo trabajo con la ley. ¿Por qué voy a despedir? Así de, con la ley. Así de que me respetan ni a 60 años que vivo aquí. A sola hora vienen la gran mierda. Allá me pusieron, ay, me puta, no tengo la carta que me pusieron. ¿Qué tenés que despedir? Pero, ¿por qué? ¿Por qué voy a despedir si yo? 60 años que vivo aquí. Tan solo ahora vienen la gran mierda. Después de que les ayudé. Después de que me van a salir, me voy con mi familia al Cauca. Yo soy del Cauca. Yo vivo 60 años aquí, en este corregimiento Pance. Están sonando a mi hermana que se van a matar, ¿ver? Hagan lo que que les dé la gana. Después de que me den una salida y me voy. Me voy con mi familia. Al Cauca. Yo soy del Cauca. Yo vivo 60 años aquí, en este corregimiento Pance. Pueden grabar lo que quieran. Yo necesito verlo por la radio. Pueden grabar lo que quieran. Lo que estoy diciendo, pero yo necesito verlo por la radio. ¡Donde hable! ¿Por qué ese indio se ha hecho respetar un huevo? ¡Donde hable! ¡Donde hable! ¡Donde hable! Ahora me voy para la montaña.